Descubriendo el catolicismo. Información de interés. El oficio de monaguillo. Autor Monseñor José Sánchez González, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Fuente: revista eclesia.info. He dicho oficio del monaguillo y efectivamente es un oficio importante que consiste en la participación desde la cercanía y en la ayuda a las celebraciones y a todos los importantes oficios que ejercen los sacerdotes a los que los monaguillos ayudan. De este modo cumplen los monaguillos con el deseo y el mandamiento del Señor cuando dice: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Algunos creen que ser monaguillo es solo un camino para ser sacerdote, pero no siempre es así, porque muchos han sido monaguillos y después no son sacerdotes. También las chicas pueden ser monaguillos. Lo cierto es que todos los que han sido monaguillos guardan un gran recuerdo de su tiempo y oficio de monaguillos, y te dicen con mucho orgullo y agradecimiento, cuando son mayores: «Yo también fui monaguillo». Es que ser monaguillo ya es de por sí un honor, un servicio a Dios, a los sacerdotes y a la comunidad, y un oficio muy digno. También es cierto que ser monaguillo es un buen entrenamiento para ser seminarista. Si el Señor te llama a ser sacerdote, el tiempo y el oficio de monaguillo sirven para familiarizarse con las cosas de Dios, como la palabra, las celebraciones, el templo, los objetos de culto, la comunidad cristiana, las fiestas religiosas, en las que el sacerdote emplea después toda su vida. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi.